Hola amigos, como vais a comprobar, este es un podcast diferente. Si me escuchas, es porque te gusta la historia. Aquí le escuchas gracias a nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Supongo que también te gustará la novela histórica, y seguro que muchas veces en tu cabeza has recreado miles de aventuras, e incluso te has atrevido a escribir algo. Te voy a dar una oportunidad para que ese manuscrito, relato, panfleto o los cuatro garabatos que has escrito vean la luz. En nuestro blog hermano Historias de la Historia hemos convocado el primer premio de relatos cortos de historias de la historia medieval, con la colaboración de Toisón Ediciones, editora de la revista Medieval. Los premios para los mejores serán la publicación en la revista Medieval, suscripciones anuales a la revista y lotes de libros. Y para darle gramura al premio, un jurado de categoría formado por María Pilar Queral, Magdalena La Sala, Juan Eslava Galán, Juan Granados, Jesús Callejo, Fernando Martínez Lainez, José Calvo Poyato y Sebastián Roa. Solo hace falta un relato de historia medieval que no exceda de 3 folios. Si quieres participar, puedes ver las bases del premio en historiasdelahistoria.com. Anímate y participa.